Bueno, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, para buscar la independencia y autonomía. Nuestra madre tierra es sagrada y es la principal reproductora de la vida. Escuchemos a don Pedro Velázquez Hernández, originario y hablante de la lengua tzeltal del pueblo de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México. Este mes que viene, el mes de mayo, es el tiempo de la siembra, que nosotros ya casi vamos a empezar a sembrar. Nosotros cosechamos, nosotros cultivamos nuestra madre tierra. Entonces ahí sembramos nuestro frijol, maíz, verdura, calabaza, pues ahí sale todo donde trabajamos nosotros. Nosotros cultivamos, que somos la gente campesina que nosotros trabajamos. En nuestras milpas, así como sembramos dos veces, sembramos el mes de octubre, noviembre, digamos que es el sijomal, que ya estamos para doblarlo. Nuestros alimentos nosotros los sacamos. Nosotros lo cosechamos, pues gracias a nuestra madre tierra que nos está dando la alimentación. En estos momentos de crisis y emergencia sanitaria en la que está pasando nuestros países a causa del COVID-19, una alternativa para subsistir es la que nos comentó don Pedro: seguir trabajando, cultivando con nuestros sistemas agrícolas y alimentarias, propios de acuerdo a nuestra cultura, para así sentirnos fortalecidos, fortalecidas en nuestras comunidades o pueblos, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Hermanos, hermanas, es tiempo de fomentar, promover con nuestras generaciones actuales que este es el tesoro de nuestros pueblos. Sigamos resistiendo. Que no nos falte nada. Produzcamos de todo un poco. Alimentación sana y saludable. Un derecho para nuestros pueblos originarios. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Jitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.